Bueno, pues esta es mi hija en la escuela de Castro del Condado, que había un señor que venía a hacerle las fotos, luego nos las pasaba por las casas y la cogíamos todos la foto de los hijos. Y no sé, tendría 7 años o así. Pero lo que no sé es dónde está hecha con estos caballos y estas cosas.